se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM y a partir de ahora, que son las 10 y 3 minutos de la mañana, comienza el último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Estaremos aquí con vosotros hasta las 12 de la mañana. Sí, saludamos a nuestro buen amigo y compañero Alfredo Laya, buen día. Buenos días, señor Juan. ¡Qué voz sacas por aquí a estas horas de la mañana! Por la mañana, sí. Voz de cazallero. Está bien, es verdad. Bueno, saludos del que os habla también, Juan Bog. Y saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Y nuestro compañero Pedro sigue confinado en Andorra. Que no esperamos que nos esté escuchando. Esperemos. No le dejan venir. Claro, lo va. A ver si se pasa todo esto y aparece por aquí a dar un poquito de guerra. Se le echan falta, sí. Ahí está. Bueno, y comenzamos hoy con una persona que nos dejó hace unos años, pero que hubiera cumplido 74 años. Como era Rocío Jurado. La voz. La voz. Oye, que tuvo un montón de éxito, Le dieron, vendió alrededor de 35 millones de discos. Ya vale. Le dieron 150 discos de oro. Y también 80 de platino. Tela, Verdaderamente se los merecía. Y le dieron en el año 2000 el premio La Voz del Milenio a la mejor voz femenina del siglo XX. Premio que le dieron en Nueva York. Sí, señor. Ya sabéis que esta mujer se especializó en la copla, el flamenco, también cantó boleros. Canción española sobre todo. Era una gran voz. Vamos a escuchar un tema muy conocido de ella, Señora. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás

Y también tuvo algunos éxitos por ahí musicales. Sí, sí, sí, sí, sí. Sobre todo con un tema que se titulaba Venus, del año 1959. Pero vamos a poner otro tema que también lo hizo muy famoso y que también fue muy conocido. Oui. I'll never let you go. Why? Because I love you. I'll always love you so. Why? Because you love me. No broken hearts for us, 'cause we love each other. And with our faith and trust, there could be no other. Why? 'Cause I love you. Why? 'Cause you love me. I think you're awfully sweet. Why? Because I love you. You say I'm your special treat. Why? Because you love me. We found the perfect love, yes, a love that's yours and mine. I love you and you love me all the time. Yes, I love you. I'll always love you so. Why? Because you love me. Yes, you love me. We found the perfect love. Yes, a love that's yours and mine. I love you and you love me. I love you and you love me. We'll love each other, dear, forever. Bueno, Frankie Avalon y su tema We. Ya sé, años. Y hace año incorrecto, ¿eh? Qué barbaridad. Y hoy también, tal día como hoy, en el año 1949, nació Kenny Lindgren, teclista y baterista del grupo Kansas, grupo que se formó en el año 1968. Vaya. Y que todavía siguen tocando y grabando discos, ¿eh? Hacen bien. La música es vida. Ahí está. A principios de los 70 fue cuando tuvieron los mayores éxitos. Vamos a escuchar un tema que se titula Dutch in the Wind. Dust in the wind. All we are is dust in. Eran Kansas. Uh-huh. Y ahora vamos con la muerte de un gran guitarrista. En el año 1970 fallece Jimi Hendrix. Verdaderamente, un gran guitarrista, sí señor. ¿Eh? Fíjate, se hizo muy famoso con una canción escrita por Bob Dylan. Es la canción que más veces ha tocado en directo. Hasta el 2003 la había interpretado más de 1.400 veces. Tela. ¿Eh? Como para no gustarle. Joder. Es un tema que además cantaron bastantes artistas. All Along the Wayward. Ahí queda eso. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey. No reason to get excited. The thief be kindly spoke. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! A wildcat did growl. cómo tocaba la guitarra este hombre, ¿eh? Solo le faltaba hablar de esa guitarra. Dios de mi vida. Oh. Sí, pues además de verdad, porque tela marinera, ¿eh? Qué manos, Dios mío. Y no es de ayer, tampoco es de hoy, que no hay belleza barata, que el amor de flor y nata con dinero es más amor. Y es mejor para el dolor pagar la ciencia al contado, hace eterno al desahuciado si en la carretera hay valor. A ver, qué bonita, qué redonda, qué puñeta, qué pequeña la peseta. Qué bonita, qué redonda, qué puñeta, qué pequeña la peseta. De su color, bulas reparte al contado, vuelve la carne pescado en cuaresma y abstención. Con valor de embrujador hace milagro divino, una garrafa de vino multiplica su valor. A ver, qué bonita, qué redonda, qué puñeta, qué pequeña la peseta. Qué bonita, qué redonda, qué puñeta, qué pequeña es la peseta. De su calor nacen ministros y reyes, y hasta borricos y bueyes reinarían con honor. Pues no hay ley con más razón que don dinero peseta, al que tiene lo liberta y el que no va al paredón. Qué bonita, qué redonda, qué puñeta, qué pequeña la peseta. Qué bonita, qué redonda, qué puñeta, qué pequeña es la peseta. Joaquín Carbonell. Sí, señor. Nos dejó el pasado sábado. Una lástima. Víctima del coronavirus a los 74 años. Ay, Dios mío. Joaquín Carbonell, sabéis que fue un referente de la música aragonesa junto con la Bordeta. Sí, señor. Y la Bullonera. Eso es. Yo conocí a Carbonell a finales de los 60, cuando iba por ahí cantando en colegios mayores. O en colegios, porque no se podía actuar en otros sitios con este. Y estos temas. Ya, claro. Iba acompañado por un gran guitarrista. Bueno, más que guitarrista, tocaba la bandurria, que era Joaquín Mas. Joaquín Mas. Joaquín, espera. Bueno, un uno que además que luego se fue a Barcelona, de Barcelona se fue a Estados Unidos, y en los últimos años estuvo acompañando en las giras y en los discos a Leonard Cohen. Tela. ¿Eh? Madre mía. Tela marinera. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo conocí a Joaquín, que por cierto estuvo aquí con nosotros, que hará un par de años o algo así, cuando fue la presentación del disco de la música aragonesa. Uh-huh. Unas grabaciones que aparecieron por ahí perdidas del año 73. Hace cuatro días. ¿Eh? Sí. Y estuvo aquí con nosotros. Estuvo también trabajando en el periódico de Aragón. Hizo muchas cosas, Joaquín. La lástima es que nos ha dejado bien joven, tanto él como el abuelo. Sí. El señor Labordeta. Uh-huh. ¿Mm? Dos referentes aragoneses. Sí. Ahí 100%. Está. De la música y de la cultura en Aragón. Uh-huh. Bueno, pues este es nuestro pequeño homenaje a Joaquín Carbonell y vamos a poner otro tema, porque él sabéis que era de Ayoza. Sí, señor. Anoche estuve yo viendo un programa en Facebook de una actuación suya. Uh-huh. En la cual se cantó el tema de Teruel, no es cualquiera. Este es el que vamos a poner ahora. Uh-huh. Vamos a escucharlo. He viajado a pueblos sin sacristán, donde no sangran porrencos. He llorado al ver una catedral levantada con dolor. El amor me brotó un día de abril bajo una higuera de Lede. Noches mágicas de Nueva York la recuerdo con desdén. Yo nací en un parto sin doctor, una noche de vendaval. Cuando abrí los ojos me inundó un asombro mineral. Jamás pude ver luego de mayor ese cielo tan maternal. Una vez me pasé en soledad 7 días sin hablar. Por más que te esfuerce no lograrás poderlo encontrar. Es un sitio, hay un lugar donde no es fácil converger. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonel. Por más que lo busques, no, solo es Teruel. El desierto será tu inmenso hogar y la nieve te abrazará. El mudéjar no es una decoración, hay estrellas para comprar. Es extraño pero es pura verdad, en Teruel quisieron nacer. Gente rara como Chomón, gente rara como Buñuel. Si no tienes cerca un manantial, si tu patria no tiene luz, si las calles muerden al pasear, si no puedes llevar tu cruz, si el paisaje tuyo es una pensión, sin domingos y sin pastel, no te amargues por una vez, te dejamos ser de Teruel. Por más que te esfuerce no lograrás poderlo entender. Hay un sitio, hay un lugar donde es fácil envejecer. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonel. Por más que lo busques, no, solo es Teruel. Por más que te esfuerces, no, entenderás esta quimera. Es muy fácil ser de Pekín, es muy fácil ser de Estambul, es muy fácil ser de Madrid, más de Teruel, no es cualquiera. Mira que hacía letras con mensaje. Sí, señor. Que eso es lo más importante en un tema, musical, claro está. Hey, de todas formas, además, fíjate que el pasado mes de diciembre hice un concierto por sus 50 años en la música, ¿eh? Ah. Buena persona. Bueno, un poquillo raro, pues como sí, que bueno, todos somos, es un poco raro. Como todos los artistas. Bueno, y no artistas. Y no artistas. Bueno, sí, hay aquí muy... cuando vino la última vez, vino muy cabreado. Sí, sí, estuvo. Porque resulta que se pegó más de media hora para poder aparcar. Ya. Venía encendido total. Sí, lo compartimos con él aquí. Sí. Y aún dijo, ya no vengo más, si no me busquéis un sitio para aparcar. Pues ya no ha venido más. No, ya no ha venido más. Desgraciadamente. Bueno, pero nos verá desde donde esté. Ahí está, y ahí... Oye, de todas formas, allá arriba... Tiene que haber mucha gente. Yo no sé lo que hay. Pero mucha gente tiene que haber, ¿eh? No sé si tendremos sitio nosotros, ¿eh? Y todos los músicos que se nos van y van para allá arriba, ¿qué harán allá arriba? Pues unos eventos, vamos, que de morirse. Y me imagino que habrá conciertos con y habrá más gente que los conciertos que van aquí, de más de medio millón de personas, 100.000 personas, muchos más, ¿no? Y por separación, tú no veas, hay sitio para cada 3 o 4 kilómetros cada uno. Ay, Dios mío. Bueno, nuestro amigo Pedro nos ha pedido 3 canciones que le pongamos y le vamos a hacer caso, ya que está ahí, pobrecito, confinado, sin poder salir. Bueno, pobrecito... Hombre, pobrecito porque las verduras que él suele comprar sí. En Vinaroz no las encuentra en Andorra, ¿eh? Hay de todo en Teruel, pero esas cosas pero de no. Esas cosas no hay. No. Un abrazo, Pedrico. Vamos a poner un tema titulado Venus... cantado muy buen por tema. Tom Jones. Uy, madre. El tigre. Right. I got this on a mountain top. Was burning like a silver flame. This summit on beauty and love. And Venus was her name. She's got it. Oh, baby, she's got it. She looked at me and said, I'm your Venus. I'm your fire. I'm your desire. I said, baby, you're my Venus. You're my fire. You're my desire. Yeah. She was, she had something no other woman ever had. She's got it, oh baby, she's got it. She looked at me and said, I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. I said, baby, you're my Venus, you're my fire, you're my desire. I said, baby, you're my Venus, you're my fire, you're my desire. Yes, you are. I'm your desire. You're my Venus, you're my fire, you're my desire. Vaya versión del tema Venus de los Shocking Blue. Este hombre es un monstruo. ¿Eh? Dios de mi vida. Y, Pedro dice que esta versión le encanta. ¿Cómo? ¿Y a quién no? Ahí está. Ahora, seguimos con otros 2 temas que nos ha pedido Pedro que pongamos. Escuchamos a Mike Kennedy. Y el tema, Cuando pienso en ti. Vale. cuando pienso en ti, mis noches se llenan de sol. Cuando pienso en ti, mi frío parece calor. Recuerdos del ayer, encuentros de ficción, solo los dos. Olvidar no podré jamás el sabor de tu boca linda, mi amor. Y yo quiero los que son amigos hoy. Tengo que llenar el hueco que dejó tu adiós. Engaño al corazón, tristeza de reír, solo los dos. Pero yo no puedo me quiero marchar. Cuando pienso en ti, imagen para recordar. Qué tiempo tan feliz pasamos tú y yo, solo los dos. Olvidar no podré. Kennedy, que fue cantante de Los Bravos. Exactamente. ¿Eh? Por cierto, vaya tema totalmente diferente a lo que estábamos, a lo que estábamos acostumbrados, sí, o lo que estaba haciendo, ¿eh? Mm-hmm. Bien, y después terminamos con otro tema que nos ha pedido Pedro, que dice que esto es una sorpresa. Ahí va. Es de Emir Rusos, con un tema del año 1973, se titula Light Down. Así que vamos a ver qué nos sale por aquí. Ya hemos pasado de las mañanas de terciopelo. Sí. Ahí va, que va. All the guys are trying and chatting up the dollies, but listen to me and I'll give you the words. Don't try to do what everyone is doing. You've got to say the things that they've never heard. So get on down to business and use a neat plot. All you've got to do is show them you're together, 'cause you know they need to see what you've got. Thank you. Este sí que, la verdad... Este es un gran tema para lucirse la discoteca. Sí, señor. Este es un tema... No estamos muy acostumbrados a esto de Demi Rusos, ¿eh? Bueno, siempre... También está, tampoco estábamos acostumbrados. En fin, me voy a callar. Ay, Dios mío. Con el príncipe gitano. De príncipe gitano nada, ¿eh? No, sí, os lo digo por el otro. Bueno. En fin. Ay, nos vamos con otra cosa. Mariposa. ¿Te acuerdas que el otro día hicimos un pequeño un trozo del programa a la música instrumental? Ajá. Bueno, dejamos algunas cosas por ahí perdidas y... Y ahora las has encontrado, claro. Ya las hemos encontrado y vamos a seguir y vamos a poner unos poquitos también, porque si no, para que no se haga esto muy monótono, con los temas instrumentales. Escuchamos a Bounty Monster y Echo Express. Vaya. Suena bien, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Es todo música instrumental. Ahora vamos con otro grupo que se llama Renegades. Eso, en vez de Renegados, con E. Renegades. Renegades. Exotic. Oigo. Pues hay que reconocer que la música instrumental todavía sigue en boga, ¿eh? Y seguirá. Hay muchos, muchos grupos que todavía están haciendo este tipo de música. También le llaman música surfing, no sé por qué. A lo mejor porque va sobre las olas. ¿O qué? No lo sé. Ya lo sé. Hay, por cierto, hay un... Por la parte de Holanda, Alemania, Finlandia y por ahí, suelen hacer tours, grupos instrumentales y festivales solamente de música instrumental, ¿eh? Y por ahí aparecen todavía los Sputniks, aparecen los Hados, y van apareciendo grupos que, fíjate, si pero todavía ahí funcionan los Sputniks. Sí. Sí, pero solamente hacen en, por allí, ¿eh? Pero no si tocan son, en otros lados, ¿eh? Si son de cuando era yo chaval, rey Dios. Cuando tú eras chaval. Pero chaval. Ya, ¿ahora qué eres, pues? Ahora soy un chaval un poco más mayor. Pues seguimos con otro grupo, Thundermen y su Consagua. Ha parecido bien, ¿no? Bien. Venga, pues seguimos con otro grupo, Rhythm Rockers, y su tema Madness. Madre mía. Thank you. señor. Suena bien, ¿eh? Sí, señor, muy claro, muy bien. Me ha gustado ese sonido de guitarra, mira. Mira, pues voy a aprovechar, estamos escuchando esto, para anunciaros que a partir de mañana vuelve al Inacero Café los vinilos vermús a las 12 de la mañana de los sábados. De 12 a 2, por ahí van, solemos pasar gente a poner música, siempre en discos de vinilo, no te dejan pinchar de otra manera. Ya. Y por la tarde, a partir de las 7, el amigo Charlie pues sigue pinchando también. La buena música, como dice Charlie, él no pone... Ya, es que el vinilo, amigo, el vinilo es el vinilo. Por cierto, que hablando del vinilo, lo tenía leído una noticia de que ha superado en Estados Unidos las ventas del vinilo a los CDs. Sí, señor. Ha superado. Así es. Tú fíjate, tú quieres decir que el vinilo está otra vez en... Está resurgiendo, resurgenizas, como el ave fénix. Sí, señor. Bueno, nosotros seguimos con Jerry Warren y su temple. Tipo jazz. Sí, una cosa... Swing. Bueno, seguimos con Rick and the Firelongs. Madre mía. El tema se titula Danger. Danger. Peligro. Peligro, claro. Thank you. Hombre, pues no era tanto peligro, ¿no? No, lo único que chillaban de miedo, pero no sabemos de qué darían miedo. Por eso te digo. Sí, claro. Seguimos con Night People y su Trolling Street. Night People, pueblo, ciudad. Estaba lloviendo. Sí, creo que sí. Venga. Nos quedan dos temas de escuchar. ¿Dos temas? Sí. Ahora vamos a escuchar a los Jokers. Hombre. Y su Purple Ebacle. Joker. Jokers. Jokers. We'll be right back. Jokers. Ahí ya llevaba buen trabajo la batería. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y terminamos por hoy con el grupo Space Walkers. Y el tema se titula The Invaders, los invasores. Vaya. Seguiremos. Ahora, el otro día, pues, zapping, que se suele decir, encontré un tema de James Brown que se titula It's a man's world. Muchos mans. Cantado por él y Luciano Pavarotti. ¿Luciano? Anda. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Hey! cuore beve poi nulla più senza te. Si vive solo per sé. Man thinks about a little bit of baby girl and a baby boy. Because men make them toys, but after man made everything he can, man made lira, pesos, dollars, rubles to buy from every good woman and every man. Vaya dúo. Vaya dúo. El rey del soul, que es James Brown. Sí. Y el rey de la ópera. Exactamente. Luciano Pavarotti. De la lírica. Ahí está, sí, señor. Voy a ver si. ¿Qué tal andas de oído? Ahí va. ¿Y sabes quién es este? Sigue soñando. ¿No sabes quién era? No. Bueno, te lo voy a contar. Esto es un tema del año 1974. Ah. Y era Rudy Ventura. Misco. ¿Eh? El trompeta, Dios mío. Ahí está. El trompeta del silencio. Sí, señor. ¿Cuántas veces se le ha escuchado? Wow. ¿Eh? Anda, anda. Bueno, pues... Vale, ya ves cómo son las cosas, ¿eh? Si lo escucho otra vez, ya sé quién es. Además, el título era Sigo soñando. Bien. Seguimos con un grupo mallorquín. Los Ross. Vaya. Y cuéntame cosas tuyas. Sí, mira, para que te enteres. Cuéntame cosas tuyas porque quisiera poder saber lo que es tu vida. Cuéntame cosas tuyas que junto a ti me podrá volver la fe perdida. Cuéntame cosas tuyas que me descubran tu corazón y lo que sientes. Cuéntame cosas tuyas que me convenza por su razón lo que me cuentes. Tus palabras yo guardaré. Porque quisiera poder saber lo que es tu vida. Cuéntame cosas tuyas que junto a ti me podrá volver la fe perdida. Cuéntame cosas tuyas que me descubran tu corazón y lo que sientes. Cuéntame cosas tuyas que me convenza por su razón lo que me cuentes. Señor, era un buen grupo y además es un tema del año 1969. Mira, qué buen año, licencia militar y boda. Bueno, pues en el año 1969 grabaron también un grupo de Astorga que se llamaban Los Rogers. Y el tema es Un consejo. Te doy un consejo. Al fin de tu viaje, será pronto, ya lo verás. Tienes que tomar mi consejo y solo así te salvarás. Pídele a Dios que te perdone, pídele compasión para ti, porque si no lo haces, te pesará. Cuéntale lo mal que has vivido, dile que no lo harás jamás. Que siempre me has querido, todo así te salvarás. Pídele a Dios que te perdone, pídele compasión para ti, porque si no lo haces, te pasará. Ah. llegarás al fin de tu viaje. Será pronto, ya lo verás. Tienes que tomar mi consejo, y solo así te salvarás. Toma mi consejo, solo así te salvarás. Toma mi consejo, solo así te salvarás. Oh, oh. Toma mi consejo. Bien, pues no está mal, me ha gustado. No está mal estos chavales del, sí. Más del año 69 también. Uh-huh. Y en el año 1970 escuchamos un tema que se titula Despiértame, del grupo mallorquín Los Z66. Vaya, con Lorenzo Santa María. Sí, señor. Al frente. Con Lorencito. Vaya, cómo cantaba. Shit! Bueno, ¿eh? Sí, señor. Loren Santa María. Sí, señor. Mira, que me lo iba a llevar yo a cenar a mi casa, pero ojo, con toda cuadrilla, dijeron que no, y se quedaron en el restaurante Embajadores, la Ciudad Jardín. Ah. Estuvimos compartiendo escenario en la Sala San Jorge, hoy Garden. Sí, señor. Y me dijeron, oye, un sitio para... ¿Para cenar? Cenar en plan casero y tal, joder, digo, veniros a mi casa. Y ya por fin, como estábamos allí, digo, pues aquí tenéis un buen restaurante. Sí, señor, Lorenzo Santa María. Sí. Hace 4 días, nada, madre mía, no olvidar. Bueno, en el año 68, Eddie Lee Mattison Orquesta grabaron un tema que se titula Grey Frog. Grey Frog. Thank you. vaya orquesta, ¿eh? ¡Pua! Eddie Lynn Mattison. ¡Qué elementos, Dios mío! Bien, ahora en el 67, el grupo valenciano Los Cinco Chic hicieron un tema que se titula Soy Muy Hombre. Vaya, cualquiera se mete con él. Cualquiera, cualquiera. ¡Madre mía! Vamos con otro tema del año 67, un grupo madrileño llamado Los Cincos, con Z. Hey, Los Cincos. ¿Qué te pasó? Ya no le puedo hablar a tu corazón, yeah. Porque tú ya no eres igual. Y ayer no te puedo hablar. Oh, oh, girl, te di todo lo que quería. Un hombre bueno fui, sin sospechar, yeah. Y tú ya no, no eres igual. Y ayer no, no te puedo amar. Qué dicha antes cuando te miraba, cuando mis ojos se clavaban en ti. Pero la vida te ha transformado y quedaba ella para siempre sin mí. Oh, ¿qué? Oh, ¿qué te pasó? Ya no le puedo hablar a tu corazón, yeah. Porque tú ya no eres igual. Y ayer no, no te puedo amar. Oh, oh, yeah, te di todo lo que quería. Un hombre bueno fui, sin sospechar, yeah. Y tú ya no, igual que ayer. No te puedo amar. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Bien, los cinco del grupo de Madrid, con Z, ¿eh? Con Z. Bien, ayer fue un día de protesta del mundo musical contra el gobierno por el tema de las ayudas, que parece ser que el gobierno no está dando las ayudas suficientes, si es que está dando algo, a todos esos músicos, productores, técnicos de sonido, montadores, todo lo que lleva normalmente el mundo de la música a su alrededor. Creo que fue un gran éxito en toda España porque sacaron allí, hubo protestas en la aquí en Zaragoza, en la Plaza del Pilar, en Madrid, uh-huh, hicieron también varios sitios. Yo creo que esa protesta no se hizo, cuidado, yo hubiera sacado no solamente las cajas ahí, ¿no? Los instrumentos, sino yo hubiera empezado allí a tocar en todos los sitios, al aire libre, en plan de protesta. Por todas esas ayudas que no está dando el gobierno a toda esa gente que vive de la música y que este año se quedan sin nada. Sí, que no tienen otros ingresos. No tienen otros ingresos. Uh-huh. Para eso he buscado una canción de nuestro buen amigo, y muy buen amigo mío, Lorenzo Santamaría, uh-huh, que en el año 78 hizo un LP que se titula Quise ser una estrella del rock and roll, y que dentro de ese LP hay una canción, una versión, que en castellano se llama No podrán quitarnos nuestra música. ¿Y qué verdad es? Esta es una de las canciones de Lorenzo Santamaría que más me gustan a mí, más que Para que no me olvides y todas esas cosas, pero esto no salió ningún single ni se le dio ninguna importancia a este tema. Vamos a ponerlo porque yo creo que merece la pena, porque la verdad que no nos podrán quitar nuestra música. Hagan, digan lo que quieran los gobiernos, todo el mundo. Si lograran eso nos quitarían la vida. A sí, los que de verdad sentimos la música. Aparte de los músicos, ¿qué sería nuestra vida sin música? Nada, nada, nada. Hay que escuchar la letra, ¿eh? Hay una cosa de la que os quiero hablar, que es hermosa y natural. Vive dentro de ti y de mí, y desde siempre ha sido así. No tiene pies ni cabeza, pero se siente dentro y fuera. Es la música nuestra ilusión y la esperanza de un mundo mejor. Es la llave que puede abrir los corazones de aquí y de allí. Todos juntos vamos a cantar lo que sentimos en cualquier lugar. Nuestra música no podrá interpretar lo que tú sientes. No hay libertad, es la música universal. No tiene fronteras, no tiene edad. No importa el color de tu piel, si tienes algo que comunicar también. Y mañana será mejor si nos unimos en una canción. Y nuestro espíritu Ya ves, no podrán quitarnos nuestra música. Una canción de hace tiempo y tiempo y reivindicativa. Sí, señor. Tú fíjate que esto se grabó en el año 1978. Fíjate. Sí, hace años ya, ¿eh? Si vivía adelantado, el amigo Lorenzo. Sí, señor. Un gran tema que pasó muy desapercibido. Sí, muy de pasada. Bien, pues nada, vamos a cambiar de tema. Y vamos con un grupo andaluz. Fueron pioneros porque empezaron en el 67 y estuvieron hasta el año 71. Fueron los pioneros, fueron los que encendieron la mecha del rock andaluz. Esto, aquí mezclaban soul, blues, a los Rolling, a los Traffic. Bueno, hacían muchas cosas. Estaba formado por Luis Cobo Manglis a las guitarras, que luego hizo Guadalquivir, estuvo en Guadalquivir, y en Triana, Manuel Marinelli a los teclados, luego formó Alameda, Silvio Fernández al bajo y cantante, Pepe Saavedra a la batería, José Luis a la trompeta y Pepe Sánchez a los saxos. Este grupo se llamaba Gong y vamos a escuchar un tema que se titula Hay un hombre dando vueltas. ¿Quién será? ¿Quién será ese hombre? There's a man going round taking names. There's a man going round chicken names. Yes, speaking my father's name, then I slip my heart in vain. There's a man gone round taking names. There's a man gone round taking names. Yeah, speaking my mother's name, it has left my heart in pain. There's a man gone round taking names. Va a ser los primeros. Fíjate. Bueno. Y cómo cambian de tercio ahí. Sí. Pam, pum, ala. Vamos a escuchar ahora un tema que nos acaba de pedir nuestro amigo Pedro. Ahí confinado. Que es de Barbara Streisand. Ay, Dios. Con la Celine Dion. Bueno. Y cantan un tema muy, muy, muy bonito que se titula Tell Him. Take a try. Try it both ways and see what feels better. Misma pareja. Muy bien. Thinking of maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift. gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel inside. Your love can't be denied. The truth will set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Love him and show him of that much I can be sure. Hold him close to you. I don't think I could endure if I let him walk away when I have so much to say. Sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. Hold him close to feel his heartbeat. Offer me the gift you give yourself. Love is like naturally glow in the hearts of those who. Vaya buen tema para finalizar, ¿eh? Pues sí, dos grandes voces, dos grandes mujeres. Y al final, otro día que termina. Eso es. En Radio Mai. Un día más. Un día más. Y un día menos. Un día menos, sí. Eso decía mi abuelo. Eso lo digo yo también siempre. Claro. Un día más, un día menos. Bueno, pues como un día más, terminamos el programa. Esperamos que os haya gustado y os esperamos el próximo viernes aquí a las 10 de la mañana. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y el yo COVID. Y hago una pregunta, ¿y por qué no va a querer? Pues no lo sé, porque hasta para Dios es imposible atajar el COVID este. Bueno, ya lo atajaremos. Pero vamos. Lo único que hay que hacer es protegerse bien. Todo es poner cuestión una mascarilla, de esperanza. No hagáis botellones. No vayáis por ahí sin ir bien protegidos, ¿eh? Yo los botellones los hago en mi casa. Ahí está. Bueno, hasta el próximo viernes. Cuidaros. Hasta el viernes, amigos. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó.